Muchas personas piensan que para ser un misionero o una misionera tienes que ser un doctor, o tal vez un pastor, o tal vez alguien que tiene una gran educación. Déjame decirte, querido amigo, querida amiga, que la Biblia nos muestra que hay diferentes tipos de misioneros, y uno de los misioneros era una niña que por su ejemplo, por su testimonio, ella alcanzó a grandes de una nación. ¿Quieres aprender más de esta inusual misionera? Acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola, querida amiga y querido amigo que nos estás escuchando, nos estás viendo. Estamos muy contentos de poder hablar de la posibilidad que Dios nos está dando de ser misioneros. Como ya dijimos, no tienes que ser un doctor o tal vez un pastor para ser misioneros, aunque si eres uno de ellos, estás también llamado. Vamos a hablar de la Biblia y nos habla de ciertas personas que todos fueron misioneros, especialmente una pequeña niña. Vamos a empezar a hablar de esta inusual misionera y causó tanto impacto hasta que llegó a una nación entera. Quiero darte la bienvenida, querido amigo. También quiero dar la bienvenida a nuestra querida amiga Stephanie. Bienvenida. Muchas gracias, David. Así es. Me llamo Stephanie Fernández. Gracias por compartir de nuevo este tiempo con nosotros. Estaremos hablando de misioneros y cómo podemos ser misioneros en cualquier lugar y no tenemos que tener un talento grandioso, pero cuando uno tiene el deseo de ayudar, Dios te puede usar en una gran manera. Exactamente, la voluntad es algo muy importante. Amén. Vamos a ver cómo en la Biblia se nos ha hablado acerca de misioneros, ¿verdad? Hay muchos misioneros y son diferentes tipos, Sí. ¿verdad? También voy a dar la bienvenida a Sharon, bienvenida. Muchas gracias, David. Mi nombre es Sharon Farías Supertuis y quiero darles una linda invitación a cada uno de ustedes, donde quieran que se encuentren, y les pido que traigan sus Biblias porque vamos a estudiar otra vez el tema de la misión y qué importante es que cada uno de nosotros seamos parte de la misión grande de Dios. Exactamente, o sea, todos somos misioneros, ¿verdad? No Pero importa quién sea. no importa quién sea. También no me quiero olvidar de nuestro querido amigo Ezequiel, bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiamos Juntos. Hoy vamos a hablar sobre la obra misionera y qué son los principios que uno puede tomar para ser un misionero. Muchas gracias, Ezequiel. Estamos hablando de como ya vimos, estamos hablando de la Biblia. La Biblia tiene diferentes tipos de misioneros. Hoy en día se ha escrito muchos libros acerca de ciertos misioneros que han ido a la China, que han ido inclusive a Israel, a ciertos lugares donde fue muy difícil, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, Dios les ha dado tantas experiencias y milagros se han visto. Pero la Biblia es donde todo eso se empezó. Ellos aprendieron de la Biblia. Y por eso vamos a empezar, antes de abrir la palabra de Dios e ir a esta historia muy, muy interesante, vamos a ver los puntos que Dios nos ha enseñado para poder compartir. Vamos a pedir la bendición de Dios. Por medio, voy a pedir a Sharon si podemos orar. Por supuesto, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este lindo momento que podemos juntarnos juntos como amigos para estudiar tu palabra. Te pido que abras nuestros ojos, Señor, y nuestros oídos, que podamos escuchar tu voz. Y pedimos que tu presencia nos guíe y nos guarde aquí. Y también a los que escuchan, que sean bendecidos donde quieran que estén. Todo esto lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Sharon. Estamos muy contentos de hablar una vez más. El tema de estas lecciones es ¿qué cosa? Misiones. Las misiones, ¿verdad? Las misiones y también estamos viendo los caracteres de la Biblia, cómo estas personas son misioneras y ellos han sido fieles a Dios. Por el resultado de su fidelidad y de voluntad de seguir a Dios, se convierte uno automáticamente en un misionero, ¿verdad? Y estamos viendo que muchas veces hemos escuchado historias de misioneros, ¿verdad? Misioneros famosos que fueron doctores, algunos fueron pastores, etcétera. Y la verdad a veces viene a la mente, bueno, yo no soy nadie, tal vez no he terminado ni siquiera educación secundaria, no sé, tal vez no he terminado ni siquiera un bachillerato en la universidad o licenciatura, etcétera. Entonces, tal vez yo no esté calificado para ser un buen misionero, porque yo qué puedo dar, ¿verdad? Y muchas veces llega a ese punto y tal vez a ciertas personas digan, no, yo estoy muy adulto, ya tengo no sé cuántos años y ya no me quedan fuerzas, no puedo ser misionero. Otras personas pensarán, no, yo estoy muy joven, tengo 15 años o 14, está en la edad de la adolescencia y puede decir, no, yo no puedo ser misionero porque no sé qué tengo que yo puedo dar, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acerca de eso. Vamos a empezar a ver cómo Dios puede usar a cualquier persona. Amén. Sin importar tu educación, tu edad, tu estatus social, Dios puede usar a cualquier persona. Y quiero ver, todos los cuatro aquí hemos estado en algún tipo de viaje misionero, ¿verdad? Recientemente, bueno, hace unos meses fuimos a San Antonio, Texas, ¿verdad? Donde hubo un programa misionero, sí, donde se llevó a cabo tanto trabajo, donde se atendió más de 6,000 pacientes que no tenían seguro de salud, gratuitamente, ya sea dental, visión, etcétera. Entonces nosotros estábamos ahí ayudando. Y una pregunta acá, Sharon, ¿tú eres doctora? No, por supuesto. ¿Tú eres doctora o enfermera? No, yo tampoco. Entonces nosotros no somos doctores, no somos ni siquiera pastores. ¿Qué parte nosotros tomamos lugar? No puedes decir en qué trabajaste. En registración. Sí. Yo también estuve en registración. Sí. ¿En tú qué hospitalidad, hiciste? Hospitalidad. Que es básicamente salud de la mujer. Salud de la mujer, llevando a las personas, moviéndoles de aquí a acá. Uh-huh. Llevando nada más, transportando de un lugar a otro, guiándoles. Uh-huh. ¿Me podrías decir, Sharon, algún ejemplo de cómo Dios usó este trabajo que muchas personas lo llamarán simple, tal vez? Uh-huh. ¿Cómo Dios lo usó? Sí, hay una de mis historias más favoritas que me impactó de cuando estuvimos ahí. Estaba trabajando en el departamento de la salud de la mujer y había muchos pacientes que no podían hablar inglés. Uh-huh. Y entonces me pusieron como traductora para el español. Wow. Y entonces me llevaron con una doctora que sabía un poquito de español, pero no mucho. Entonces la paciente tenía 58 años y tenía cáncer de los ovarios, ¿así se dice? Sí. Y la doctora estaba sorprendida porque ella misma tenía 55 años, solo 3 años menos, pero por la dieta que ella misma tenía, se parecía re diferente de la paciente, y la paciente por el cáncer también era duro batallar con eso. Entonces la doctora se sentía bien impactada por esta paciente y cómo la quería ayudar, le podía ver su cara. Entonces le decía que coma mejor, que la dieta es re importante y cuáles cosas no poner en la dieta que ayudarían al cáncer, porque su cáncer había transmitido a otros órganos también. Y entonces la paciente estaba bien, bien confundida porque los doctores que había visto anteriormente, le habían dicho que coma esto, y esta doctora le dice, no coma esas cosas porque le va a hacer mal. Y entonces ella quería aprender más de cómo poder cuidar el templo de Dios. Y entonces tuvimos una oración juntas, y la doctora oraba por la paciente, y eso es algo que me impactó también, que como Jesús también, cuando estuvo aquí, Él no solo ayudaba a sus pacientes con salud, pero también salud espiritual. Y entonces todo el grupo de los que estábamos ahí ayudando a los pacientes, oramos con las personas y los guiamos al doctor real en los cielos. Y entonces después la doctora tenía un papel que ayudaría a la paciente, pero estaba en inglés y no sabía cómo lo iba a dárselo al paciente porque no podía leer inglés igualmente. Entonces yo ofrecí traducirlo. Y aunque mi español no es perfecto, pero traté lo mejor de traducirlo con lo más que podía, pero eso no hubiera pasado si no fuera por Dios usando a mis padres a enseñarme. Y entonces yo usaba los talentos que yo podía usar, lo mejor que los podía usar. Y entonces la doctora, agradecida, tomó ese papel, hizo 100 copias y lo dio a todos sus pacientes. Y entonces fue una grande bendición para mí poder ser usada. Poder ser usada, aunque no sea doctora, enfermera, cualquier otra persona que... Un profesional de tiene de letras salud después de su nombre. Exactamente. Entonces estamos viendo que sin importar, ¿verdad? Sí. De, de, de, de que tú tal vez no tengas una gran educación, Dios usó un talento que tal vez muchas veces uno no lo considera algo bueno o importante, que es simplemente el saber español para traducir para otras personas. Hay muchas personas tal vez que nos vean y dicen, pero yo no tengo otros talentos. Tú tienes talentos. El simple hecho de que podemos hablar es un talento, ¿verdad? Tenemos el talento de muchas cosas. Y algo rapidito, en el evento que estuvimos allá fue de gran bendición. Muchas personas, encontré una señora que por el testimonio de este trabajo misionero, ella fue inspirada a querer también ser misionera. Dijo, yo soy de gran edad, ¿qué puedo hacer? Y la llevaron a que ella puede ayudar en servicio de comida. Así que ella pensaba, yo estoy muy grande de edad, pero le dijeron, usted puede ayudar en muchas maneras. Así que en eso pudo ayudar. Hay muchas personas que piensan que cocinar no es nada, pero es algo muy importante, porque de hecho en este lugar todos los doctores y todos los pacientes pudieron comer por las personas que estaban cocinando, ¿verdad? Porque todos estaban trabajando. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la Biblia. Estamos viendo ahora, vamos a ir a la Biblia, que fue el ejemplo para todos nosotros. Entonces, vamos a empezar con la lectura bíblica, y voy a pedir a Stephanie si nos puedes ayudar con eso. Y se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 27, y nos dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. El sirio. Estamos hablando de este hombre de la Siria, y vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 5, que es donde empieza, Jesús hace mención de este hombre grande. Dice, había muchos leprosos en Israel, pero el que sanó Dios fue este hombre. Vamos a ver. Algo había diferente sobre él. Sí, algo había diferente, pero este hombre tal vez no sabía de Dios. Tal vez no había experimentado. Y es interesante saber de Naamán. Vamos a ver quién es este hombre del que Jesús habló. Dice, 2 Reyes, capítulo 5, versículo 1. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien? Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, un extremo, pero leproso. Gracias, Ezequiel. Estamos hablando de este hombre. ¿Qué era lo que tenía este hombre? Era poder, dinero. Dinero. Tenía reconocimiento, exacto. Pero había cerca algo. Cerca al rey. Es increíble que para que este hombre tenía todo eso y es mencionado en la Biblia. Pero él tenía algo más. ¿Qué era lo que tenía? Lepra. Siempre y aún todavía estaba cerca del rey con poder y todo. Exacto. Tenía que ser muy bueno para decir eso, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Porque otros capitanes que no tenían lepra tal vez eran muy buenos, pero este hombre, era, a pesar de ser leproso, tenía esa habilidad. Posición alta. Pero en la Biblia nos muestra que muchas veces personas pueden tenerlo todo, pero siempre hay un pero. Lo puedes tener todo, pero cuando no tienes a Dios en tu vida, siempre hay un pero. Lo bonito de esto es que Dios permite ciertas cosas para que sean un camino o una oportunidad para ti que puedas alcanzar algo más grande. Vamos a ver lo que pasó con este hombre. ¿Quién puede leer el versículo 2 y el versículo 3 del mismo capítulo de Reyes, capítulo 2 de Reyes, capítulo 5? Lo puedo leer. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, vemos que hay una necesidad. Era un leproso, pero aparece una niña que es esclava. ¿Qué me pueden decir de esta niña? Probablemente no tenía autoridad para hablarle así a su señora. O capaz eran buenas amigas, no sabemos. Sí. Pero como dice, que la sacaron de su familia, de su tierra. Y estaba completamente separada de todo lo que era tierno para ella. Entonces, básicamente ella fue separada. No se sabe si tal vez los soldados mataron a sus padres, ¿verdad? No se sabe. La Biblia no menciona mucho de esta niña, no se sabe ni siquiera el nombre de esta niña. Y también debe haber tenido una buena fundación de sus padres en las leyes de Dios, porque en Siria no creo que era totalmente consagrado a Dios, creo que era pagano. Entonces, de trabajar en ese ambiente y todavía tener la fe en Dios era algo bien poderoso. Muy difícil en realidad, ¿no? Para una persona que lo haya perdido todo, tal vez ella debería estar con rabia en contra de estas personas que lo separaron de sus seres queridos. Pero ella aún así, en vez de odiarlos, no tenía ese rencor. Aún nos demuestra que ella quería ayudar, ¿verdad? Y podemos ver que ella sabía el origen de la salud, sabía la fuente de la felicidad. Ella sabía todo eso, pero ella podía decir, mira que estos hombres que se aguanten, porque, ¿por qué? Porque me quitaron toda mi familia, me dejaron, ahora soy una esclava. Pero ella dijo no. Y entonces esta niña empieza a testificar y dice, ojalá el patrón hablara con uno de los profetas en Israel y él sería curado. Entonces, normalmente en esos tiempos, ¿qué tanto uno escucharía a una esclava? Pues no. Normalmente, si tú conquistas a otro reino, me imagino que ellos, como tú te sientes más orgulloso. Especialmente Naamán era un capitán, no era una persona en una ciudad normal, era una persona en alta estima. Y aquí hay una esclava que él conquistó y él le dice, bueno, tenemos este profeta. Pero dice, bueno, nuestro país te conquistó a los israelitas. ¿Cómo ustedes van a decir eso? Nosotros tenemos lo mejor, se podría decir. Nosotros tenemos lo mejor. Algo bonito es de que su situación, aunque no fue una situación que es buena, pero ella lo usó y la transformó en algo que glorificó a Dios en su vida. Y es claro ver de que está el ejemplo también del trabajo de esta niña, pero obviamente si esa niña hubiese sido, digamos, floja, que no hacía bien el trabajo, que sea como sea las cosas, o que era muy irrespetuosa, etcétera, entonces, ¿tú crees que le harían caso? No, ¿verdad? Mira, ¿de qué estás hablando? Mira, va a ser mentira. Sí, tal vez mentía, hubiese sido otra mentira. Pero es interesante cómo las personas respondieron. Dice, entrando Naamán a su señor, que es el rey, dice, que le dijo, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces aquí suceden varias cosas. ¿Qué es lo que sucede? El testimonio de esta niña llega hasta el rey, literalmente. Y a través de eso, Naamán va a Israel. Es increíble porque no tenemos tiempo de ver eso, pero el rey de Israel no cree eso. Él dice, oh no, ustedes me quieren matar en realidad. Entonces Eliseo manda a un mensajero y le dice, mándame a mí. Vamos a demostrar que hay un profeta de Dios en Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien me puede decir qué es lo que pasa? También miramos que podemos mirar la fe de la muchacha porque por una razón Siria conquistó en Israel. No era por algo así como que de fuera de común. Israel estaba en pecado. Muchos de ellos no creían en Dios, ni en los profetas, o si no, la nación fuera prosperada y Siria no conquistara. Pero miramos que todos no creían en Dios, pero esta niña sí, porque ella dijo, yo creo que hay un profeta. Claro que sí. Pero continuando más adelante, entonces vemos que Naamán va a Israel. El rey de Israel no cree, aún la niña cree, el rey de Israel no cree. Entonces Eliseo se da cuenta de eso, sabe eso, manda un mensajero y le dice, mándamelo a mí. Naamán va con regalos preparados a Eliseo, hacia Eliseo. ¿Y cómo lo recibe Eliseo? Eliseo le dice que vaya, que ni sale afuera él. Manda a su sirviente para que lo atienda a este gran capitán de otra nación. ¿Qué ética, no sé. Se puede hablar de ética, falta ¿verdad? De ética. Falta de respeto, se podría decir. ¿Podrías leer el versículo 10? El 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Okay. Hay que reconocer algo en Naamán. Naamán estaba dispuesto a recibir algo de Dios. Naamán estaba dispuesto a aprender. Naamán estaba dispuesto a ser sanado. Naamán estaba dispuesto a ir a ese lugar, humillarse en cierta manera, ¿verdad? Y llegar hasta ese punto y decir, ok, ¿qué quieres? Por favor, sáname. Estoy dispuesto a que me sanes. Otra persona tal vez hubiese dicho, no, ¿quiénes son esos personajes? Mira, nosotros tenemos los mejores doctores. Te voy a tratar con los mejores doctores. Tal vez él ya trató. Entonces él va Y resulta algo muy extraño pasa. Eliseo ni siquiera sale de su casa. Manda un sirviente y le dice, vete a lavarte al río Jordán. En ese charco. En ese río, ajá, en ese río muy sucio que estaba en ese entonces. ¿Me podrías decir cómo esto afectó a Naamán? Si puedes leer el versículo 11. ¿En Segunda de Reyes? En Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, capítulo... Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Claro que sí. Y podemos ver el versículo 12. Dice, Habana y Fartar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue como enojado. Es algo muy difícil. Normalmente a veces cuando aceptamos la voluntad de Dios, cuando buscamos a Dios, queremos, todos tenemos ese deseo, yo quiero servir a Dios, ¿verdad? Todo el mundo tiene ese deseo, todo que está en la iglesia, ¿quiere servir a Dios? Sí, pero la diferencia es, yo lo quiero servir a mi manera, ¿verdad? Naamán no estaba contento porque le dijeron, haz esto, pero no le gustaba. Pero quería ir a otro, porque pensaba que ese era mucho mejor en su pensamiento. Claro que sí. Claro. Muchas veces nosotros podemos pensar lo mismo, ¿verdad? Oh, Señor, ¿por qué me mandas a ese lugar cuando este es mejor? Tal vez, ¿por qué me mandas a esta universidad cuando estas otras universidades son mucho mejor? ¿Verdad? ¿Por qué me mandas tal vez a vivir a este lugar o a este trabajo cuando hay otros trabajos mejores, ¿verdad? Entonces, Naamán estaba en una batalla interna, ¿verdad? ¿Cuál era la batalla interna? El orgullo. Eso era. El yo. El yo. El yo nunca quiere morir. El yo nunca quiere morir. Aún cuando está dispuesto, el yo todavía siempre sale. ¿Verdad? Es muy interesante que los siervos, de hecho, lo convencen a él. Él también estaba usando lógica, porque si... Él dice, hay muchos más ríos mejores que este. Y como un río sucio y asqueroso, ¿cómo me va a limpiar? Las aguas cristalinas, por supuesto, me van a limpiar. Pero no quiero creer en el poder de Dios que puedo usar aún esas aguas sucias. Exacto. Y así como estabas diciendo, Sharon, es que a veces hay una cita que me gusta que dice que a veces las oraciones que no fueron contestadas fueron nuestras grandes bendiciones. Porque a veces estamos pidiéndole a Dios, quiero esto, porque nuestra mente pensamos que así es. Y muchas veces yo me encuentro diciéndole a Dios, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Pero cuando llega la dirección que me está mandando, no digo, pero yo no quería esto. Y así que le tenemos que pedir a Dios que nos dé ese deseo, deseo de seguir su voluntad. A todo claro. momento. No es suficiente saber la orden, pero también es hacer la orden, la fuerza para hacer la orden, porque es muy difícil. Nos podemos ver el versículo 13, si Ezequiel lo puedes leer, versículo 13. Dice, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandará alguna gran cosa, ¿no lo harás? ¿Cuánto más diciéndole, lávate y serás limpio? Entonces, aquí los subempleados le enseñan lógica, ¿verdad? Mira, si él te hubiese mandado a conquistar una nación, probablemente tú hubieses ido. Una gran cosa tú lo hubieses hecho. Pero, como es algo tan simple, no lo puedes hacer. ¿Qué pierdes tratando? Y eso para muchas personas. Tal vez tengas que dejar ciertas cosas para servir a Dios, pero ¿por qué no lo tratas? Es algo simple. La fe es algo simple. Vamos a ver el versículo 14, que es lo que alguien se lo puede leer. Y dice, él entonces descendió, y ¿ese es el correcto? Sí. Descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Wow. Amén. Se volvió su piel como la piel de ¿qué? De un niño. Mejor que lo que él esperaba. Claro que sí. Me imagino. Cuando Dios hace algo, lo hace bien, ¿verdad? Y lo cura bien. Entonces, algo que también estoy viendo es que hemos visto que cuando Naamán tuvo que ir a esas aguas, entrarse en esas aguas, no era solo la lepra que se le estaba curando, pero también el orgullo. Tenía que aprender a ser humilde y aceptar y a confiar en Dios de lo que Él dice, eso es lo que es. Muchas personas todavía quieren ir a ese otro río y ser sanados, ¿verdad? Pero no son sanados. Y muchas veces dicen, Dios no es cierto, no es, como le digo, no es poderoso. Dios no cumple. pero en realidad es que nosotros somos los que tenemos que continuar y seguir con las guías que Dios nos está dando en su palabra, ¿verdad? Y algo que he estado viendo muchas veces es que cuando, lo que nosotros pensamos nunca es lo mejor la mayoría de las veces. Y algo que nosotros pensábamos que no iba a ser algo que nos iba a gustar, terminó siendo la mejor bendición que hemos esperado, que tenido. Sí. Y podemos ver que todo esto, este evento, podemos ver por motivo de tiempo, no podemos continuar, pero podemos ver que Naamán se convirtió a Dios. Él aceptó a un Dios verdadero, pero todo empezó por una niña. Una niña que era esclava, tenía un trabajo, el trabajo más humilde en ese lugar, y Dios la usó. Eso es algo que me queda muy claro, que nosotros podemos ver que hoy en día, como dicen, un incendio grande empieza con una pequeña chispa. Una chispa. Y si esta niña no hubiese estado en el lugar correcto, o no hubiese vivido, o no hubiese creído en Dios, ella nunca hubiese dicho lo que dijo. Y si no hubiese dicho lo que dijo, Naamán nunca hubiese sido curado. Y si Naamán no hubiese sido curado, él nunca hubiese aceptado a Jesús en su vida, a Dios en su vida. Y también vemos como resultado de esta niña que aceptó el llamado de ser misionera, también Naamán, al ser limpiado y sanado, también volvió como misionero a Siria. Exactamente. Cuando uno levanta a otro, ¿verdad? Es como un efecto del dominó. Uno se recibe reavivamiento en su vida, quiere servir a Dios. Hay otros que también, yo quiero también eso. Eso es algo que vimos muchas veces cuando fuimos en viaje misionero, que dice, yo quiero lo que tú tienes. No es que nosotros somos algo, simplemente es que el reflejo de Jesús, lo único bueno que tenemos es que Jesús esté en la vida de uno y refleje, y eso es lo que quiero. Y a ti, querido amigo, querida amiga que nos estás viendo, no importa tu nivel de educación, no importa tu género, no importa de dónde tú vengas o en qué país te encuentres, aún tú puedes ser un misionero o una misionera para Dios. Dios quiere servirte a ti. Dios quiere usarte a ti. Pero lo importante es que tú creas en Él. Seas convertida día a día para que aceptes a Jesús. Cuando tú te conviertas, otros se convertirán. Que Dios te cuide. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas, 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.